Mañana, primero de mayo, un nuevo primero de mayo que significa lucha, lucha, en recuerdo de los mártires de Chicago, trabajadores que fueron muertos por lo que significa reclamar las 8 horas de trabajo. Y no es un día de fiesta, es un día de lucha. A partir de allí, el significado del trabajo, el significado del trabajo digno, con muchas leyes que conseguimos como trabajadores durante muchas décadas, y que hoy parece ser que este gobierno, con el apoyo de sectores concretamente que no le importa el prójimo, el vecino, ni la vecina, ni el hermano, van en contra de sus propios derechos. Hoy los diputados demostraron una vez más lo que significa la entrega del país, la entrega del patrimonio nacional, como decía anteriormente, pero fundamentalmente los derechos de los trabajadores. Te van a poder echar y no te van a pagar lo que significa la inserción actual. Te van a contratar y te van a contratar por 8 meses y después te van a echar. Te van a, digamos, a los que denunciás como patrones que no te hicieron los aportes, no le van a cobrar multa. Y una serie de medidas que van en contra de la clase trabajadora. Entonces, cuando algunos se ponen contentos porque saben estas leyes, seguramente la ignorancia lo sobrepasa, ¿no? Desgraciadamente. Lo sobrepasa, los cubre. Y a partir de allí, los resultados van a ser para nuestros hijos, para nuestros nietos, lo que significa la decadencia de lo que la fuerza del trabajo puede implementar en los derechos y fundamentalmente en un porvenir para cada uno y para cada uno. Nos quiere convertir en esclavos. Y, digamos, este método que está implementando Milei es una de las formas. Con el apoyo de diputados. Esperemos que la cosa cambie en senadores, pero no sé si hasta qué punto sirve, porque nuevamente vuelve diputado si hay una reforma. Pero vuelvo a repetir, lo que los mártires de Chicago murieron por una causa justa. Hubo leyes en Argentina que sobrepasaron a toda América Latina por derechos de los trabajadores. Y no fueron privilegios, fueron derechos. Cuando un peón de campo laburaba de 18 horas por día, de sol a sol, cuando en la fábrica no había condiciones de trabajo, cuando los obreros del puerto sufrían las consecuencias de la muerte sin que un seguro ni para que le quede a su familia. Distintas actividades que había en esa época y que las sigue habiendo todavía, generaban que, por ejemplo, la persona moría por enfermedad laboral o por cualquier causa y directamente no había ni la posibilidad de reclamar por nada. Entonces queremos volver a eso. Cuando hablan de las bases, hablan de las bases de Alberdi. Y las bases de Alberdi fueron hechas en el siglo XIX. Y no sé hasta qué punto sirven para esta situación. Volver a la década del 30, o al principio del siglo, cuando los explotadores tenían, los grandes terratenientes tenían campo, tenían fábrica y explotaban a la gente por sueldos miserables. Entonces éramos el ejemplo del mundo, éramos graneros del mundo. ¿Y granero a qué costo? El granero en los cuales unos pocos vivían bien, iban a Francia, a París, a tirar manteca al techo, como se decía, que era una forma de demostrar el poder económico. Los señores de la sociedad rural, los señores terratenientes, y el obrero viviendo en choza, en una palabra, marginado de todo derecho, ni siquiera el derecho de que su hijo vaya a la escuela. Entonces, todos esos avances parece ser que este señor Milei lo quiere frenar y que los retrocedamos. Y así estamos hoy. Y también, digamos, algunas situaciones muy particulares, y en esto quiero ir al Pago Chico, a Gálvez, y me hago una autocrítica y me planteo qué está pasando con nosotros como trabajadores de los distintos sindicatos, que conforma un movimiento sindical galvense y que no funciona. No funciona, funciona a medias, con algún esfuerzo de algunos compañeros o alguna compañera. Pero muchos están mirando la nariz, se están mirando la nariz y se preocupan por cómo figuran cada vez que salen, digamos, con un planteo, vamos a un acto, quieren figurar más que el otro. Y el movimiento sindical que vence en este momento, desgraciadamente, y yo creo que gran parte de la cosa de nuestra caída del movimiento sindical que vence fue después de la muerte, a partir de la muerte de una compañeraza, como era Lili Gómez. Una compañera de aquella, realmente una, como decíamos nosotros, una compañera de fierro, que lamentablemente tenía capacidad de lo que significa la conducción del movimiento sindical, lo cual nosotros acompañábamos, pero ella era un poco la bandera, el estandarte para llevar adelante ese movimiento sindical. A partir de allí, digamos, distintos planteos que a veces que uno se enoja, que uno se banca, que el otro esto, todo, mientras tanto lo van comiendo. Hay dirigentes sindicales que se han ido de los movimientos sindicales, a veces porque no tienen tiempo, porque están preocupados por su gremio, otros porque se sienten ofendidos por tal o cual cosa. Y hoy podemos decir que el movimiento sindical galvense, y me hago una autocrítica, pues soy uno de los responsables del movimiento sindical galvense de su creación, es un sello. Esperemos que recapacitemos, porque en Galván pasan muchas cosas. Esto a nivel nacional tiene un sentido. No es para un sector, es para todo el país. Los empleados públicos están en una mira, fundamentalmente así. Entonces avanzan. Un presidente comunal como el de Centeno, que quiere bajar la categoría a los compañeros. Un intendente como el de Galván, que quiere negar un derecho que está constituido por la ley de asociaciones profesionales, como son los permisos gremiales. Entonces veremos, porque nosotros esta situación la vamos a charlar, la vamos a analizar, pero no vamos a permitir que avance sobre nuestros derechos, nuestros derechos ya reconocidos, no solo a nivel nacional, internacional, por la OIG. Entonces, estos temas somos responsables, los dirigentes sindicales, porque a veces nos miramos el ombligo, no nos fijamos qué nos está pasando al lado. Algunos creemos fuertes y otros un poco más débiles, otros son más débiles, y no es la forma. Viene un momento difícil para los trabajadores y trabajadoras, y tenemos que estar más unidos que nunca. Como decía Perón, únanse, porque el futuro puede venir mal. Y está pasando esto. Espero que mañana...